¿Sabes lo que viene ahora? Un programa que puede escucharlo quien quiera, porque estamos en horario de usuario. ¿Qué tal? Este programa se activa gracias al patrocinio del valor Inclusión. José, mira, una chica que va a cruzar la calle, parece que no ve, ¿la ayudamos? Pero yo no sé cómo ayudarla, ¿tú sabes? No, yo tampoco, vamos a acercarnos a preguntarle. Bueno, vamos. Oye, otra vez voy a subir y no hay rampa. Amigo, ¿me ayudas a subir la acera, por favor? Seguro, pero nunca he ayudado a un discapacitado. ¿Qué? No se dice discapacitado, se dice persona con discapacidad. ¿Quieres saber cómo es el día a día de una persona con discapacidad? Escucha a partir de este momento Superando Barreras. Discapacidad transformando sociedad. Hola, ¿qué tal usuarios y usuarias de RNB Activa, la revolución radical de la radio 5 años, haciendo historia de frente? Estamos aquí ya activados en Superando Barreras Discapacidad, transformando sociedad. Hoy es 9 de junio, ya estamos en el mes aniversario de Superando Barreras, ya estamos próximos a cumplir 5 añitos, es el martes 15 de este mes. Bueno, ya estamos aquí activados en el estudio. Lilibet Sánchez en los controles. Está Napoleón Freitas en la coordinación de cabina y Marjorie Ledesma frente a los micrófonos. Y bueno, estoy aquí solita. Me dejaron sola, triste y abandonada. Y los chicos están en el JJ Arbelo. Ellos están allá activados para llevarte un programa sumamente especial, porque vamos a hablar sobre qué es una discapacidad. Allá en el JJ Arbelo se encuentra Andrea Suárez y José Ramón Fernández. José Antonio no estará con nosotros este día porque, bueno, se encuentra un poquito quebrantado de salud. Y desde ya te digo que puedes comunicarte con nosotros, o puedes comunicarte conmigo acá al estudio, al 0212-731-7334, el 0212-731-4297. También puedes activarte al 256, escribes antes la palabra activa, luego lo que nos quieras decir, te identificas, como dice mi querido compañero Adolfo Nitoli, y bueno, lo envías al 256 por un costo de 0.50 céntimos más básico más IVA. Bueno, hoy vamos a hablar sobre, como ya te había comentado, sobre las qué es una discapacidad, y vamos a tener un panel de invitados, de expertos, que nos van a despejar todas esas dudas que surgen cada día sobre qué es una discapacidad, cómo ha evolucionado el tema. Antes se decía discapacitado, antes, bueno, infinidades de cosas de términos que no son los adecuados. Entonces, uno de ellos, de nuestros invitados, es Nixon Contreras. Él es el director nacional del programa de atención en salud para las personas con discapacidad. También estará con nosotros la señora Brenda Dávata, terapista ocupacional. También estará con nosotros Juan Carlos Mora, quien estuvo con ustedes acompañándolos durante este tiempo, 5 años cuatro y medio, algo así. Estuvo aquí frente a los micrófonos de Superando Barreras. Él está en el PASDIS como asesor de comunicación. También estará con nosotros el doctor Ramón Hernández. Él es coordinador de foniatría del Instituto de Rehabilitación Médica del JJ Arbelo. Bueno, ya tú sabes, puedes comunicarte con nosotros, te repito, y hacer preguntas para que despejes esas duditas acerca del tema de la discapacidad. Yo te voy a leer un tema. Yo no sé cuántos minutos tengo, Lili. ¿Todavía me queda tiempo? Me quedan 2 minutos. Vamos a ver si me da tiempo. Que voy a hablar sobre la discapacidad, lo que he encontrado por allí acerca de la discapacidad. Ya te lo leo, ya un momentito, que me quedan 2 minutos. Entonces aquí dice que la discapacidad es una realidad humana que ha sido percibida de manera diferente en diferentes periodos históricos y civilizaciones. La visión que se le ha dado a lo largo del siglo XX estaba relacionada con una condición o función que se considera deteriorada respecto del estándar general de un individuo o de su grupo. El término de uso frecuente se refiere al funcionamiento individual, incluyendo la discapacidad física, la discapacidad sensorial, la discapacidad cognitiva, la discapacidad intelectual, enfermedad mental o psicosocial y varios tipos de que algunas veces le dicen enfermedades crónicas. Vamos a ver si eso es realmente cierto, si cuando uno adquiere una discapacidad se dice que es una discapacidad o si tú naces con la discapacidad ya es congénita y se dice que sí es una enfermedad. También tenemos aquí la visión basada en los derechos humanos que nos habla, o modelos sociales, que nos introduce el estudio de la interacción entre una persona con discapacidad y su ambiente, principalmente el papel de una sociedad en definir, causar o mantener la discapacidad dentro de esa sociedad, incluyendo actitudes o unas normas de accesibilidad que favorecen a una mayoría en detrimento de una minoría. También se dice que, bueno, que la discapacidad que a veces uno obtiene o adquiere la discapacidad, y bueno, hay que saber cómo valorarlo, cómo llevar esa condición de discapacidad. ¿Cuánto me queda, Lili? No tengo ojos aquí cerca para que me digan cuántos minutos me quedan. Entonces yo tengo que decirle a usuarios y usuarias preguntarle a Lilibet cuánto me queda de minutos acá. ¿Ya nos vamos a una pausa? Bueno, nos vamos a una pausa. Yo me quedo aquí activada en el estudio de tu RNB Activa. Y en la próxima parte estarán activados José Ramón Fernández y Andrea Suárez desde el JJ Arbelo. Bueno, esto es Superando Barreras, Discapacidad, Transformando Sociedad. No te desactives porque ya volvemos con Superando Barreras, Discapacidad, Transformando Sociedad. Actívate de nuevo con Superando Barreras, Discapacidad, Transformando Sociedad. Y estamos activadas y activados aquí en tu canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela y con Superando Barreras, Discapacidad, Transformando Sociedad. Yo estoy acá en el estudio activada y bueno, ahora llegó el momento de darle el pase a los muchachos allá desde el JJ Arbelo. Allá está Andrea Suárez y José Ramón Fernández. ¡Hola, chicos! Hola, Marjorie, ¿cómo están? Hola, usuarios y usuarios de RNB Activa y de su programa Superando Barreras. Hoy un programa especial desde el JJ Arbelo. ¿Cómo estás, Marjorie? Bueno, aquí, chica, activada, pendiente de todo lo que sucede acá en el estudio. Bueno, te cuento que yo aquí estoy muy bien acompañada. Estamos con el señor Nixon Contreras. Él es el director del PASDIS. Vamos a primero a dar una pequeña introducción porque aquí tenemos vamos a darle la bienvenida primero al señor Nixon. Hola, señor Nixon, ¿cómo está? Muy bien, gracias a todos los radio oyentes y bueno, agradado y con mucho placer por estar compartiendo una vez más un tiempo con ustedes para dilucidar, informar, educar sobre aspectos relacionados con la discapacidad. Ya, antes de entrar en el tema de la discapacidad, vamos a ubicarnos en tiempo y en el espacio, doctor Nixon. ¿Qué es el JJ Arbelo? ¿Qué se hace aquí? ¿Qué función tiene? Entonces comencemos por decir quién fue. ¿Quién fue? ¿Quién fue JJ Arbelo? JJ Arbelo fue un médico ya fallecido, cuyo nombre completo es José de Jesús Arbelo. De ahí el JJ, que se le puede, sin mayor mezquindad, reconocer como el padre de la fisiatría en Venezuela. Él, junto con dos médicos fisiatras más, el doctor Alejandro Rode y el doctor Andrés Camarán, allá por la década del 60 y antes de esa, luego de formarse en el exterior como especialistas en medicina física y rehabilitación, regresan al país, a cada uno desde distintas instituciones, a formar lo que aprendieron en esos países, uno en Nueva York, otro en otro país, y uno apoyado por quien todavía vive, el jefe del Programa Nacional de Dermatología Sanitaria, con el doctor Jacinto Convit. Junto con Jacinto Convit, el doctor José de Jesús Arbelo crea el Departamento de Rehabilitación Médica, como aún se sigue llamando, aunque la institución donde hoy estamos, el edificio se llame Instituto Nacional de Rehabilitación. Y ese Instituto Nacional de Rehabilitación tiene varios servicios, y uno de los servicios, que es el de Medicina Física y Rehabilitación, lleva por nombre el de José de Jesús Arbelo. Bueno, ¿qué más te puedo decir de José de Jesús Arbelo? Que es maestro de maestro. Más allá de que con su energía, su dinamismo y entonces sus contactos, no solamente con el doctor Convict, sino otros, logró en aquel entonces convencer a las autoridades en su época del Ministerio del entonces Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, que se generara el Departamento de Rehabilitación Médica, y no simplemente un área de rehabilitación de la persona que tenía como secuela de la lepra alguna pérdida musculoesquelética, sino que se hiciera un departamento para atender a las personas con discapacidad, si bien neuromusculoesquelética fundamentalmente. Poco después se fue haciendo hacia lo visual, hacia lo auditivo y hacia otras discapacidades. Y esa es la historia. Ese hombre, José de Jesús Arbelo, fallecido hace algunos años atrás, es quien creó esta institución, es quien creó la rehabilitación en el país, y fue quien aproximadamente durante su vida de más de 25 años en el ejercicio médico, pudo fundar aproximadamente unos 33 servicios de rehabilitación en todo el país. Y quien deja un gran legado y una gran ayuda para todas esas personas que necesitan rehabilitarse después de pasar por alguna enfermedad, accidente o cualquier cosa que les haya pasado, ¿cierto? Así es. Y de hecho, esta institución, entonces, que lleva por nombre Instituto Nacional de Rehabilitación, y que uno de sus servicios es el JJ Arbelo, pues se dedica a la atención en rehabilitación de las personas con discapacidad neuromusculoesquelética. Y progresivamente se le fueron agregando otros servicios, como el Servicio de Patología de la Comunicación Humana, que lleva por nombre José Daboín, quien es uno de los directores con más tiempo a la jubilación del doctor Arbelo. Y luego está el Servicio de Rehabilitación Visual, que lleva por nombre el de Antonio Isea, fallecido, y quien le dedicó años de su vida a la discapacidad, a la atención a las personas con discapacidad visual, y más recientemente los servicios de rehabilitación cardiovascular y de rehabilitación respiratoria. Ese es el conjunto de servicios que se ofrecen en esta institución a toda la población que demande el mismo, sea referido por otro especialista, por un médico general o por mutuos propios. Es decir, si una persona sin necesidad de referencia se acerca a la institución porque percibe que tiene una discapacidad, aquí se le evalúa y se le atiende. Bastante amplia la gama de servicios que ofrece aquí el JJ Arbelo, y que nos da pie para avanzar en el tema del día de hoy, que es como aclarar todas esas dudas referentes con qué es una discapacidad. Esa será la pregunta que le haremos a todos nuestros invitados en esta tarde de hoy. Pero vamos a hacérsela primero al doctor Nixon, para que él tenga el placer de decir qué es una discapacidad para usted. Es una condición de salud diferente a la enfermedad, que ocasionalmente está determinada también por la enfermedad, pero no siempre. Y por eso decimos que es una condición diferente a la enfermedad. Eso conceptualmente es importantísimo, porque con frecuencia la discapacidad y la enfermedad se hacen sinónimos, y no son sinónimos, son condiciones de salud totalmente diferentes, que se expresa en la dimensión biológica, en la dimensión social y en la dimensión ambiental de maneras distintas. En la dimensión biológica, como una deficiencia, ya sea de una función o de una estructura. En la dimensión social, como una limitación para la realización de actividades. Y en la dimensión ambiental, como una restricción para la participación en la vida social, cívica y comunitaria. Hay que aclararlo porque hay personas que suelen confundir las enfermedades que serían enfermedades discapacitantes, ¿cierto? Ejemplo, diabetes. La diabetes es la enfermedad. La diabetes, si no se controla, puede llevar a varios tipos de discapacidades. Por ejemplo, la discapacidad visual en sus dos expresiones, ceguera o baja visión. Si el órgano blanco más afectado en la diabetes es el corazón, podemos estar ante una discapacidad cardiovascular. Si el órgano blanco afectado por la diabetes es el riñón, podemos estar ante una discapacidad renal. Y si el órgano blanco son los vasos pequeños, la microcirculación, ello puede terminar en una discapacidad para la movilidad, para la marcha, dado que esa persona puede quedar amputada y puede reducir la movilidad para la marcha. Eso es bien curioso porque siempre estamos acostumbrados a manejar el tema de discapacidad visual, auditiva, de psicosocial y movilidad reducida. Nunca habíamos hablado de una discapacidad cardiovascular, de una discapacidad de riñones, esas que usted nos menciona y que se pueden tomar como nuevas discapacidades para nuestras usuarias y usuarios. Ya me está haciendo seña de que se nos está acabando el tiempo. ¿Cuánto nos queda? ¿Un minuto? Bueno, podemos comentar eso. Podemos comentar que, en efecto, es muy frecuente que solamente se reconozcan las discapacidades físicas y algunas sensoriales como las que tú mencionaste, auditivas, visuales, y que otras no tan visibles como la cardiovascular, la respiratoria, la propia discapacidad mental, no se visualice. Y de eso se trata, pues, que en estos programas podamos ir educando al público en general de que no son las más conocidas las únicas discapacidades que existen. Bueno, pero ya se nos está acabando el tiempo y vamos a terminar de aclarar estas dudas referente a la discapacidad en el próximo bloque. Adelante, estudios, Marjorie. No te desactives porque ya volvemos con Superando Barreras, Discapacidad, Transformando Sociedad. Actívate de nuevo con Superando Barreras, Discapacidad, Transformando Sociedad. Bueno, vamos a darle el pase a los muchachos que están por allá en el JJ Arbelo. Andrea. Sí, ¿me escuchas? Seguimos desde aquí, desde el JJ Arbelo, desde las planta baja del JJ Arbelo. Bueno, yo les tengo dos noticias a nuestras usuarias y usuarios. La primera es que hay alguien muy especial que me va a acompañar a dirigir a hacer la locución aquí en esta segunda hora de Superando Barreras. Y quiero darle una bienvenida muy especial a un ex locutor, ex conductor, que hoy va a volver a hacerlo por una hora. Hola, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal, amigos de Superando Barreras? Bueno, un grato honor estar de verdad acompañándolos hoy, apoyándolos en esta hora y en este tema tan importante como lo es profundizar más de lo que es el concepto discapacidad, manejándolo más desde lo que es la diversidad funcional. Hasta ahora muchísimas personas quizás opinarán y tendrán controversia en su casa, esa es un poco la idea, y hemos tenido especialistas que han estado aclarando. En la primera hora, el doctor Nixon Contreras, que habló claramente sobre la diversidad funcional. Bien interesante, Andrea, porque fíjate, cuando uno, por ejemplo, tiene una gran rampa, cuando tienes, por ejemplo, un ascensor que funciona, ahí tu funcionamiento como persona con discapacidad aumenta. A medida que realmente conseguimos las barreras, parece que ese funcionamiento disminuye, y ahí es donde realmente se acentúa lo que conocemos como discapacidad. Pero yo quería también agradecerle a José, bueno, que hoy lo estoy viendo, estoy reencontrándome con él, ahí fajado como siempre, y definitivamente, bueno, aprovechar esta hora al máximo para que toda la gente de Superando Barreras siga disfrutando de este interesante programa, y queremos hacerlo, bueno, con una persona que creo que sabe bastante sobre discapacidad, Andrea. Juan Carlos. ¿Qué tal si lo presentamos? Hola, Juan Carlos. Mira, Juan, te saludan desde el estudio. Ah, ok, es que no te escuchaba. Disculpa, mi amor. Bueno, primero quiero mandarte un gran beso y un abrazo. Igual, aquí. Vale. Nada, a través del micrófono y por supuesto sí, para que de verdad sigamos compartiendo, y de verdad que es un placer estar esta hora con ustedes. Mira, Juan Carlos, rapidito, te manda saludos Napoleón Freites. Ah, dile, bueno, que a Napoleón siempre lo recuerdo, y también un abrazo para él y a todo el equipo de RNB Activa. De verdad que es muy grato compartir este tema. Y bueno, para ti, interesante. Sabes que por aquí, Marjorie, tenemos a una persona que sabe bastante de discapacidad y sobre lo que es el concepto, y nos puede hablar claramente a través del trabajo que él hace desde el Instituto JJ Arvelo de lo que es la diversidad funcional. Y queremos presentar a un gran amigo que es Pablo Marcano, que es una persona que, a pesar de la discapacidad visual que tiene, él es maestro prácticamente para muchas personas en cuanto a enseñarles no solamente la utilización de la herramienta del bastón, sino también a salir adelante a pesar de cualquier situación o alguna adversidad. Pablo, bueno, nos reencontramos, ¿no? Sí, vale, buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Marjorie, ¿cómo estás? Juan Carlos, ¿cómo estás, Juan Carlos? ¿Estoy bien? Mira, súper bien, te escuchas, pero al tono. Pablo, discapacidad para ti, y sobre todo quiero que lo proyectes desde el punto de vista de la funcionalidad de las personas. ¿Cómo tú lo ves cuando recibes a esa gran cantidad de personas que muchas veces no saben todavía utilizar, por ejemplo, un bastón? Bueno, en forma general, aquí en el centro de rehabilitación, aquí en el JJ Arvelo, en la rehabilitación que hacemos nosotros, justamente como lo estás diciendo tú, es funcional, ¿no? Funcional. Ahora, con respecto a lo que me estás diciendo del bastón, nosotros lo hacemos aquí a través de el área de discapacidad visual. En el área de discapacidad visual está la llamada orientación y movilidad, que es dada por una terapeuta que tienen experiencia en esas cosas, tanto en la mañana como en la tarde, y ellas son las que se encargan de darle la parte funcional, cómo anda una persona en la calle dentro y fuera de la parte exterior, y de parte interior de cualquier local que está ahí. Decir que el bastón ayuda a la diversidad funcional porque ayuda a que la persona se desempeñe, funcione y tenga una movilidad mucho más amplia a la que podría tener sin él, ¿cierto? Sí. Sí, efectivamente funciona lo que es la rehabilitación en este caso, porque le estás dando la herramienta, ¿no, Pablo? Sí, le estás dando la herramienta. Mira, es interesante. Una cosa es que uno... Es interesante. Una cosa que... La experiencia mía, pues, cuando uno asume la ceguera, la experiencia mía es muy... Deja mucho, bueno, no deja mucho, sino que, como digo, me impactó mucho cuando yo agarré la primera vez un bastón. ¿Qué sentiste ahí, Pablo? Bueno, de todo. Fiebre, mareo, ganas de todo. Y el orientador tuvo la capacidad de sacarme de ahí. Sacarme, ¿no? Porque sí, son personas especializadas en eso, ya están preparadas para eso. ¿Y cuánto tiempo, Pablo, y eso también como un poquito el mensaje que uno le transmite a todos los usuarios que tienen discapacidad visual, en este caso hablando de ese tipo de discapacidad, ¿cuánto tiempo te llevó superar el reto, el miedo, el sudor, el mareo, para afrontar definitivamente y decidir que podías aplicar tu funcionamiento perfectamente en la sociedad? La persona ciega en sí, ese impacto fue breve, ¿no? Yo no duré toda la vida con eso. Eso fue breve en la primera vez. Pero después el trabajo hecho por el orientador me sirvió para que yo fuera relajándome, y esas cosas. Ok, pero Pablo, también, Pablo, como es tan interesante esa experiencia que estás teniendo y nos tenemos que ir a la pausa, vamos a entonces dejar esa respuesta después de la pausa para que las personas tomen ese ejemplo y por supuesto aumenten su funcionabilidad en cuanto a la manera como tienen que afrontar los retos en la sociedad. Así es, Andrea, así que nos vamos a la pausa. Sí, nos vamos a la pausa y regresamos con Marjorie en el estudio. No te desactives porque ya volvemos con Superando Barreras, Discapacidad, Transformando Sociedad. Actívate de nuevo con Superando Barreras, Discapacidad, Transformando Sociedad. Y seguimos activadas, activados en Superando Barreras, Discapacidad, Transformando Sociedad. Y bueno, les vamos a dar el pase, el contacto a los muchachos allá en el JJ Arbelo, Juan Carlos y Andrea. Claro que sí, Marjorie, te escuchamos. Y antes de seguir, vamos a dar un saludo a la producción general de Superando Barreras, José Ramón Fernández y Marisabel Rocha. Estamos con ustedes gracias a la Fundación Fundimundi, certificado de producción 2118, en la coordinación de cabina Napoleón Freites, un saludo desde aquí, en los controles Lilibet Sánchez, locutor de guardia Adolfo Nitoli, y quienes tenemos el placer de acompañarles desde el estudio Marjorie Ledesma, desde aquí Juan Carlos Mora y Andrea Suárez. Y tenemos también aquí en la móvil a Leuna, a Manuel, y en la producción del espacio a... Producción de campo, Henry Valenzuela. Producción de campo, Henry Valenzuela. Tiene apellido de pitcher, un pitcher famoso mexicano. No, me acordé de él, se me olvidé de él. Valenzuela, bueno, saludamos entonces a todos a esta hora para que se incorporen y, por supuesto, participen. Por supuesto, allá en el estudio con la bella de Marjorie Ledesma para que hagan sus, en este caso, las inquietudes. Ella se las puede responder en los estudios. Y, por supuesto, nosotros aquí con este tema tan interesante. Primero, entendiendo más sobre el término discapacidad, partiendo de, en este caso, la diversidad funcional. ¿Sabes qué? Y comenzando a implementar un nuevo término, Juan Carlos. Que José lo estaba diciendo bien interesante. Exacto, eso. Hacer ya como que... olvidar lo que se refiere a la discapacidad, que es algo como limitante, algo que te excluye. Y como una que te invalida, te pone como una persona inválida ante cualquier situación. Bueno, en este caso vamos entonces a irle poco a poco para que la gente lo vaya diciendo sobre, y que la gente sobre todo investigue, Andrea, sobre lo que es diversidad funcional, que investigue, porque José me decía sobre las marchas que están suscitándose allá en España, por ejemplo en Europa, donde prácticamente ya la gente está saliendo para reivindicar un poquito este término. Y una introducción dice así: las mujeres y hombres con diversidad funcional. Imagínense aquí en Venezuela dentro de poco manejar ese término. Bueno, Pablo, ¿qué te parece esto que estamos tratando ya de, a través del programa Superando Barreras, darle de acucharadita poco a poco a la sociedad? En la terminología. Bueno, se puede decir que es un tubazo aquí, por lo menos en Venezuela. Interesante, interesante. Sobre la diversidad funcional. Pablo, sé que estás apuradito y nos interesa mucho que transmite ese mensaje para que ese grupo de personas, compañeros con discapacidad visual, se rehabiliten, y sobre todo danos un secretico para ellos para que realmente eliminen más rápido los miedos. Ve, Juan Carlos, y bueno, a las oyentes, ¿no? Nosotros, la primera base que se puede hacer es que la persona que le da los conocimientos de la orientación y los entrenamientos de la orientación y la movilidad a la persona, debe tener la vocación de servicio para prestarse a la persona con discapacidad, ¿no?, visual. Y porque aquí, por ejemplo, después de la discapacidad, después de la orientación, también le dan una broma que llaman los correctivos, lo enseñan hasta de cualquier defecto que la persona tenga en el caminar, de hábito creado por el asunto de la ceguera, que bueno. Pero eso, pero en qué términos generales, cuando tú me decías a mí alguna experiencia, la experiencia, lo que nos da a nosotros, que cuando tenemos esas técnicas que nos dan en los centros de rehabilitación, eso lo hace la necesidad que tenga la persona ciega, de adquirir su libertad, sea su independencia, pues, de salir a la calle. La necesidad obliga. Sí, algo así, sí, como sí, que ellos, exacto, partiendo de ahí. Hay personas que necesitan trasladarse y no tienen los medios para trasladarse, generalmente económico o por cualquier lugar, cualquier cosa. Entonces, la necesidad lo hace, sí, a que aprenda más rápido, lo aprenda más rápido. En ese caso, el orientador lo debe estimular, a que tenga la necesidad, sino a que él le guste, que tenga que buscar la manera de salir de esa necesidad, pues, que tiene de salir a la calle, y sobre todo, y que no que salga a la calle, porque salga bien a la calle. Que es lo más importante. Sí. El mensaje entonces, Pablo, sería para ese grupo de venezolanos, de usuarios, primero qué hacer y a dónde dirigirse en este caso. Sí, justamente a los centros de rehabilitación donde hayan, que estén completos, que hagan las cosas con la discapacidad visual, que estén completos. Ejemplo, que tengan las partes de las técnicas de las comunicaciones, la parte de las destrezas básicas y la parte de la orientación y la movilidad. Esas son las tres fases principales que puede tener una persona con discapacidad visual para salir a la parte social, al mundo social. Así que nosotros debemos avanzar. Perfecto, bueno. Claro, para finalizar, antes que te vaya, una de las cosas que también nos animan a la persona ciega, ajá, es cuando estamos juntos, tenemos que socializarnos juntos con los otros compañeros ciegos, que nosotros nos damos ánimo para salir a la calle. Nosotros nos damos ánimo y hacemos las cosas. Mira, amén, vamos a hacer tal diligencia. El que ve un poquito, el que no ve nada, el que a la hora de nada, que son deficientes visuales, nos ayudamos unos con otros y así también vamos perdiendo miedo o temor de salir a la calle. Como lo que conocen el gremio. Sí, sí, eso nosotros le decíamos aquí, socializarse. Está bien, Pablo, y eso es conciencia ciudadana definitivamente, sí. O sea, tener esa sensibilización hacia los compañeros. Bueno, Pablo, de verdad, gracias por haber estado, y si quieres mandar un saludo a tu esposa, Pablo, siempre te apoya. Sí, eso también ayuda mucho a uno, ¿no? Ah, no, por supuesto. Decir no sería mentir, claro que sí. Dale un saludo romántico, Pablo. Un saludo a mi familia, a mi esposa sobre todo, y a todas las personas que sé que muchas personas me tienen aprecio, y entonces y mis compañeros de trabajo aquí en el JJ Tarbero, los saludo y bueno, Pablo se va. Muchas gracias Pablo. Señor Pablo. Okay, muchas gracias. Bueno, disculpan. No, tranquilo, Pablo. Más bien, ti, gracias por tu tiempo. Bien, oportunas tus palabras. Y bueno, ya saben, amigo, tú que estás por ahí con el bastón, que tienes miedo, ya sabes, a rehabilitarte y a aumentar tu diversidad funcional en la sociedad. Bueno, Andrea, seguimos entonces con una invitada que realmente viene del estado Miranda. Realmente hablamos de la coordinadora regional de Miranda. Yo quería decir que en el caso del PASDI, que es el Programa Nacional de Atención en Salud para las Personas con Discapacidad, el PASDI tiene en todos los estados coordinadores regionales. En este caso nosotros compartimos con la licenciada Tabata, que ella es fisioterapeuta y licenciada en fisioterapia. Exacto, y nos va entonces a hablar también un poco, a dilucidar un poquito sobre el término discapacidad y su perspectiva desde el punto de vista de lo que nosotros estamos promocionando en Superando Barreras, que es la diversidad funcional. Un término bien bonito, agradable. Ay, y que gusta. Sin duda alguna, bueno, y la idea es que la gente lo entienda, que no solamente la gente lo perciba como algo bonito, sino que la gente lo entienda el por qué en este caso se pudiera utilizar el término diversidad funcional. Bueno, Tabata, de verdad que es un honor tenerte aquí. Gracias. De verdad que estás en un área como la fisioterapia que es fuerte, estás en una coordinación regional del PASDI amplia como lo es Miranda, y bueno, queremos darte la bienvenida a Superando Barreras. Gracias, Juan Carlos. Voy a aprovechar la oportunidad, es una oportunidad, un agradecimiento que le doy a Argenis, a Andrea, a ti, Juan Carlos, a los productores, por más que la invitación, como le digo, la oportunidad de informar un poco, tal vez en el tiempo que nos queda, qué se está haciendo en Miranda en favor de las personas con discapacidad desde el programa PASDI. Qué bueno, Andrea. Tu visión, primero, ¿cómo tú percibes ese concepto de discapacidad y sobre todo, cómo realmente se puede revertir esto a un nuevo concepto, por lo menos en Venezuela, que ya se está luchando en otros países, como lo es el de diversidad funcional? Fíjate, claro, como te dices tú, un concepto nuevo, bastante nuevo, pero el término de discapacidad no puede desaparecer. Sí, porque cuando a ti, te, cuando ti, cuando la, el, digamos que el fenómeno o el tema de la discapacidad es el tema de la discapacidad. Inclusive recuerda que la Organización Mundial de la Salud, en la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad, hablan del tipo de discapacidad que cambian el término de minusvalía a discapacidad. Entonces, es una condición. Ahora, lo que yo sí, lo que sí cambia es la persona. Ya no es la persona con discapacidad, sino la persona con una diversidad funcional. Okay. Tiene una diversidad funcional, sin embargo, desde el punto de vista técnico, puede cursar con una discapacidad. Eso es bien importante diferenciarlo y bien interesante esta hora tocarlo, Tabata, porque o sea que la gente a veces se enrolla mucho, mira, entonces me están diciendo que no digamos discapacidad, pero que hay una partida que es desde el punto de vista médico, ¿no? Donde prácticamente, que es lo que yo entiendo, el término como tal quizás nunca vaya a desaparecer porque hay una discapacidad. Lo podemos entonces utilizar más cuando hablamos de la persona cuando se incorpora, en este caso a la sociedad, claro, la persona con diversidad funcional. Su condición es de diversidad funcional, y entonces hay una diversidad funcional, pero ¿puede cursar con una discapacidad o no? ¿Por qué? O sea, porque no se entiende de una persona con una deficiencia igual a una persona con una discapacidad. Yo puedo, por ejemplo, estaba conversando Andrea con el doctor Nixon, nuestro coordinador nacional, y Andrea decía, en el caso de Andrea, bueno, mira, yo tengo una discapacidad, yo tengo una, no, para no caer en lo mismo, yo tengo discapacidad visual. Claro, yo digo no, yo no es que digo, no sé, que si vamos a la parte realmente académica, Andrea tiene una deficiencia visual, pero ella no tiene una discapacidad porque de hecho su condición de trabajo la está ejerciendo y súper bien, es tremenda locutora, así, ella está funcionando. Aún cuando tiene una deficiencia, visual, porque fíjate que no digo a pesar de, porque tenemos que cambiar ese concepto de a pesar de que sí. No, es a pesar de, porque aquí no hay a pesar de nada, es aún cuando. Aún cuando. No, y que es regularmente, mira, hace tal cosa, a pesar de que. Exacto. No, y es una condición negativa. O a pesar de que no puede hacer, pero estamos hablando de diversidad funcional y no le estamos diciendo a nuestros usuarios y usuarias qué se entiende por diversidad funcional. Nosotros fuera del se te enredó, Andrea. No, es que me tienen nerviosa aquí. Bueno, es que está, yo te digo, o sea, está Tabata, pero el resto está rodeado de hombres aquí, caballeros, pues están aquí contigo. Cuando estábamos fuera del aire, estábamos hablando de que se dice diversidad funcional porque es un modo distinto de hacer alguna actividad. Y poníamos el ejemplo del escribir, que yo lo puedo hacer en braille, las personas con discapacidad auditiva lo pueden hacer por medio de la lengua de señas, y aquellas que no tienen ninguna discapacidad aparente simplemente lo pueden hacer por la lengua oral. Así es. Entonces, como que un modo de hacer las cosas por un medio distinto, pero al fin y al cabo se llega al mismo resultado, claro, que es lo el que comunicarse. Pasa es que, ¿dónde te choca el término? Eso está perfecto, yo estoy absolutamente en tono con eso, pero cuando te choca el término, cuando a ti te tienen que clasificar cuando tú tienes una discapacidad. Y precisamente ahí es lo que nosotros... Porque si nosotros partimos, perdón, Juan Carlos, nosotros partimos de que tú solamente tienes una condición diferente de hacer las cosas, entonces tú no necesitas un carnet de personas con discapacidad, tú no necesitas, si entiendes, una planilla que te califique si tienes 0, 1, 2, 3 o 4, o 4 grados. Que era lo que yo decía. Como el B1, B2. Pero lo vamos a dar para la pausa. Sí, porque... lo que es el término, en este caso, la clasificación, por supuesto, en este caso, lo que nos dice la CIF, directamente, para que entonces, bueno, la gente vaya ya entendiendo. Yo creo que ya lo estás entendiendo un poquito, cómo realmente lo queremos enfocar, y para eso entonces, no solamente conversamos con el doctor Nixon Contreras, sino que tenemos aquí a la licenciada Tabata, y vas a saber más, muchísimo más, después de la pausa. Sigue superando barreras, el eslogan de siempre, discapacidad. Transformando sociedad, ya venimos. Regresamos. No te desactives, porque ya volvemos con... Superando barreras, discapacidad. Transformando sociedad. Y seguimos activadas, activados en Superando Barreras, Discapacidad, Transformando Sociedad. Y bueno, seguimos aquí y allá está Andrea y Juan Carlos Mora en el JJ Arbelo. Chicos. Bueno, aquí súper contento con Andrea, con la Villa de Tabata y sobre todo con un tema tan interesante que, como lo decíamos ahorita que estábamos conversando en la pausa, realmente se le va a sacar mucha punta, sobre todo porque yo creo que nosotros nos enfocamos primero a generar muchísima información para dar mayor conocimiento en cuanto al término discapacidad y por supuesto que estamos en este caso dándote esa pildorita para que tú la vayas también digiriendo, que es diversidad funcional. Hazlo ahí como una pregunta, diversidad funcional. Tabata nos decía cosas bien interesantes y que desde tu punto de vista como fisioterapeuta, ¿cómo lo ves? Bueno, siempre lo veo como fisioterapeuta, pues la condición de coordinadora no es otra que trabajar en un estado bien grande con mucha responsabilidad. Es que como fisioterapeuta, tampoco, porque si no lo tuviera que ver probablemente desde el punto de vista biológico, nada más médico biológico, ¿no? Y esto es no es un problema, es una condición biopsicosocial. Entonces, ¿cómo lo veo? ¿Y cómo lo hemos estudiado? ¿Y cómo lo llevamos en el estado Miranda? Una persona puede tener una deficiencia. Esa deficiencia puede ser visual, auditiva, musculoesquelética, está clasificado así, musculoesquelética, metabólica, entre otras. Puede tener una deficiencia. Aún así, esa persona en sus actividades no está absolutamente limitada. Puede tener acceso al trabajo, tiene acceso a divertirse, tiene acceso a la cultura, maneja dinero, no, aunque no sea adinerada, no está en situación de pobreza, cuenta con todos los servicios básicos, es decir, desde el punto de vista de la salud integral está protegida socialmente. Entonces nosotros decimos, ok, esa persona tiene una deficiencia, pero no cursa con una discapacidad. Okay. Entonces nosotros podemos decir, es una persona que tiene una diversidad funcional, ¿verdad? Ahora sí, inclusive puede tener alguna deficiencia muy poca probablemente, pero esa persona no es capaz de conseguir trabajo, nosotros tenemos casos en el estado Miranda que solamente, los muchachos que probablemente están oyendo saben que es así, solamente por un estrabismo de un ojo no le dan trabajo. Entonces nosotros no consideramos eso una gran deficiencia, pero no consigue trabajo, es discriminado en la parte educativa, porque lo es, se burlan, ellos se han quejado de eso. Entonces nosotros decimos, ok, tiene una deficiencia muy, muy, muy, muy, muy moderada o leve, pero tiene una gran discapacidad en sus actividades. No tiene inclusión, no está integrado. Entonces eso tiene muchos matices, es mucha combinación. Y básicamente cuando uno habla de discapacidad, el tema de discapacidad es cuando la persona está limitada en sus funciones de autocuidado, de la parte laboral, de la inclusión en cuanto al estudio. Ahí es cuando nosotros, y es así, cuando nosotros decimos, ella tiene una discapacidad. Porque si no, puede tener una deficiencia, un funcionamiento reducido. Tabata, Venezuela, esta es la pregunta. ¿Venezuela está preparada para el término diversidad funcional? ¿Le falta? ¿Está preparada? ¿Qué opinas tú? No, yo pienso que, fíjate, nosotros venimos, ahorita estamos haciendo un trabajo fortísimo desde el PAS nacional y regional todo, para introducir el término discapacidad. Porque todavía la gente dice, ¿qué es el señor? ¿Un minusválido? ¿Un inválido? Todavía hay esos términos. Entonces, estamos todavía montando lo que es el tema de discapacidad y personas que se antepongan la condición de personas, no de la discapacidad. Y yo sí creo que desde el punto de vista psicosocial, nosotros podemos hablar de la diversidad funcional, pero desde el punto de vista todavía médico, biológico, debemos mantener el tema de discapacidad, inclusive la parte laboral, porque comentábamos en la pausa, ¿qué pasa si yo te hago un informe donde te diga, mira, Brenda Tabata, usted lo que tiene es diversidad funcional, entonces, y con eso tú vas a buscar trabajo? Pero usted nos dice que todavía no se puede implantar todavía, pero tomando en cuenta que la sociedad venezolana en cierto modo para acatar nuevos o para implementar nuevas terminologías es un poco difícil, porque es notable que la terminología de persona con discapacidad, si pudiéramos decir que la mayoría de la población no la domina, no nos estaríamos equivocando. Si no se ha implantado en su totalidad persona con discapacidad, ¿por qué no se implanta de una vez diversidad funcional y sería un solo trabajo? Es que eso, nosotros estamos absolutamente de acuerdo con el término. Por supuesto, eso ha sido una evolución de todos los términos. Además que el tema de la discapacidad es un tema muy dinámico. Frecuentemente te están cambiando los conceptos y se van actualizando. Y nosotros sí creemos que se puede introducir el tema, pero ¿qué pasa cuando las personas que están oyendo, que tienen discapacidad y que han tenido que ir a, o que han luchado porque le den una clasificación a través del Ministerio de Salud para luego que le den un carné, le va a salir una planilla que dice el grado de discapacidad? Y esa es la verdad. Entonces, el término es absolutamente válido, pero la clasificación de relacionada con la eficiencia y la función siempre va a ser, hasta ahora se sigue llamando discapacidad. Sí, bueno, lo que yo he percibido hasta ahora y sobre todo lo que pudiera recomendarle a sobre todo los usuarios a través de la entrevista que le hicimos al doctor Nixon, la entrevista para la licenciada Tabata, es que precisamente el trabajo de nosotros como medios de comunicación tiene que ser eso, generar las informaciones, generar, en este caso, las preguntas, que la gente empiece a debatir. Y yo creo que definitivamente, bueno, en un momento determinado, con los debates, con la difusión que se le dé de manera precisa, vamos a llegar a un término feliz. De verdad, Tabata, queremos agradecerte la visita. Claro que sí. Hay mucho trabajo en Miranda, sabemos que hay mucho trabajo en Miranda. Y ese mensaje que le das al resto de las personas que están laborando actualmente para las personas con discapacidad, ¿cuál sería? Bueno, mira, yo un grado de admiración muy grande, porque nosotros tenemos mucha vocación de servicio, pero si a las personas con discapacidad les ha costado, a nosotros los que estamos trabajando en favor de eso, también nos ha costado mucho. Estamos haciendo un trabajo desde el Ministerio y desde la Dirección de Salud del Estado Bolivariano de Miranda, en nombre del doctor Efraín Rosas, que es nuestro director, bien sensibilizado con el tema de la discapacidad. Estamos trabajando mucho en lo que es la inclusión la escolar, la integración, las oportunidades laborales, con mucha articulación con todos los entes públicos. Y hemos conseguido respuesta. Sabemos, nos falta mucho. El Estado de Miranda es muy, muy poblado. La incidencia de la discapacidad es bastante alta y bueno, la gente dirá, bueno, yo no, por aquí no ha pasado, yo no la conozco, pero sí estamos trabajando con las limitaciones que tenemos, somos un Ministerio de Salud y muchas veces la gente piensa que nosotros podíamos darle cosas que no están dentro de nuestra competencia del Ministerio de Salud, pero se está trabajando y a las personas que estamos trabajando en esto, a todos, a ustedes, a todos los que estamos trabajando en esto, un punto de apoyo y de ánimo para seguir trabajando en eso. Hemos visto los resultados, no podemos decir que no, sino hemos visto el resultado y eso es lo que nos mantiene con la motivación al logro, a seguir. Bueno, muchas gracias a la fisioterapeuta Brenda Tabata, gracias por haber estado en el programa y por poner un punto de vista, porque si nos damos cuenta, Juan, hemos tenido dos opiniones diferentes entre nosotros. No, tenemos dos, invitado. La de José es bien interesante también y probablemente varios usuarios tienen otras, pero yo creo, y eso es precisamente lo que se busca con este tipo de programas, cuando uno genera algún tema, que la gente realmente opine, porque al final, cuando la diversidad de pensamiento y ideas se unen, generan un solo concepto, y ese es el concepto que probablemente nosotros vamos a buscar. Y que la polémica hace que la gente investigue, que la gente sepa más, busque saber más de lo que le están diciendo, y podemos generar esa dudita en nuestros usuarios y usuarios para que investiguen más sobre las personas con discapacidad o personas con diversidad funcional. Ahora vamos a cambiar un poquito de tema, Juan. Así es, Brenda, de verdad que un placer, gracias, éxito, y bueno, esperemos tenerte en otra oportunidad, ¿vale? Bueno, fíjate, por ahí, porque me estoy así como que, me estoy almorzando otra vez, hay unos por ahí que no almuerzan. Por ahí entonces vas a leer algo interesante, sí, que vale. Son las efemérides. Perfecto. Las efemérides de nuestra semana. ¿Qué sería? ¿Qué tenemos por ahí, bueno, Andrea? El 8 de junio fue el Día Mundial de los Océanos. Esa efeméride me gusta mucho y sobre todo para mí, que los muchachos me conocen como la ecóloga del grupo, ¿no? ¿Te gusta? Sí, me encanta todo lo relacionado. El Día Mundial de los Océanos. El 10 de junio vamos a darle una felicitación por adelantado a todas esas personas que se encargaron de darnos la sabiduría que hoy tenemos, esos abuelitos y abuelitas como lo son los adultos mayores. Mañana es su día. Bueno, un abrazo para ellos y que sigan así, porque últimamente, Andrea, el adulto mayor realmente está más activo que nunca. Y tenemos en nuestras efemérides históricas que el 13 de junio de 1790 nació José Antonio Páez. Bueno, bien interesante, sí, las efemérides. En el estado portuguesa. Sí, bueno, Qué interesante, te felicito a la producción también del programa. Siempre es bueno, ¿viste?, recordar a la gente esos datos y esa fecha tan importante que tiene la historia de Venezuela. Bueno, de mi parte, Andrea, de verdad, porque yo sé que allá en el estudio Marjorie va a seguir dándoles información, de mi parte, de verdad, agradezco a todo el equipo de Superando Barreras, a José Ramón, Marisabel Rocha, a ti por haberme estado acompañando. Bueno, me engalané contigo, una bella mujer como tú. A nuestros técnicos, Manuel Frías, a Leuman Loaiza, que bueno, me reencontré con ellos, a nuestro amigo Henry Valenzuela, que estuvo en la producción de campo, y por supuesto, a todos los usuarios, bueno, que hasta ahora nos escucharon durante estas dos horas, escuchando full tema de discapacidad, porque cada día hacemos más historias, así que se despide, por lo menos de mi parte, me despido, Andrea, y esperemos, bueno, encontrarnos en otra edición especial. Claro que sí, bueno, interesante. Y reencontrarnos en otra edición, tenemos que decirle a nuestras usuarias y usuarios que se preparen, porque muy pronto tendremos esa gran festividad como son los cinco años de Superando Barreras, 5 años compartiendo con ustedes todo lo relacionado con la discapacidad y haciéndolos parte de un mundo que no es un mundo aparte, sino que todos vivimos en una sociedad de igual de condiciones, que debería ser de igual de condiciones, donde todos compartamos y seamos incluidos y e integrados. Ahora le doy el pase a Marjorie desde el estudio, que les tiene una nota bien particular. Así es. Bueno, y quiero mandarle un beso. Voy a aprovechar aquí. Marjorie, un besote. Y bueno, de verdad que me encantó compartir tanto con Andrea como contigo. Bueno, todos los saludos al estudio. Dime, Marjorie. Mira, regalamos el final y el final y la despedida del programa. Perfecto, perfecto. Pero Juan Carlos, quiero que escuches que aquí tienes una admiradora. Lilibet Sánchez, le encanta tu voz, ¿qué te parece? Bien, chévere, bueno, Lilibet, gracias. Y bueno, nada, estamos ahí activados para que entonces más adelante sigamos con Superando Barreras. Y bueno, saludos para ti, gracias por ahí estar pendiente, Lilibet. Desde usuarios de RNB, nos despedimos desde el JJ Arbelo y los dejamos en el estudio con Marjorie. Mira, y no me puedo ir con esta frase interesante: Superando Barreras, discapacidad, transformando sociedad. Bueno, bien, usuarios y usuarias de RNB Activa, yo les tengo aquí una notica informativa, y es que la ONA promueve actividades deportivas con personas con discapacidad en Mérida. ¿Qué les parece? Bueno, así lo dio a conocer el comisionado regional por la ONA, Jesús Araque, quien además señaló que con estas actividades se busca promover espacios recreativos para 200 personas con discapacidad. Las actividades deportivas previstas para mediados de junio se realizarán en el municipio Sucre, específicamente en el sector Lagunillas. En este mismo sentido, se concretó un convenio entre la Asociación Estatal de Personas con Discapacidad para formar asesores comunitarios para que interactúen dentro de su comunidad. Araque señaló que los atletas con discapacidad también participarán en la caminata Pasos por los Andes, que programa la ONA para el 27 de junio, con el objetivo de crear conciencia para una Mérida libre de tabacos. ¿Qué les parece? Bueno, con esta nota nos vamos y les decimos que, bueno, nos despedimos en la Dirección General de tu Radio Nacional de Venezuela, Elena Salcedo, en la coordinación, en la jefatura de tu RNB Activa, el señor Armando Carías, en la coordinación de cabina, Napoleón Freites, en los controles, Lilibet Sánchez, en la locución de guardia, la voz más bella de la radio, aunque él diga que no, pero yo sí le digo que sí, bueno, es Adolfo Nitoli, quienes tuvimos el placer de estar con ustedes en Superando Barrera, Marjorie Ledesma desde aquí, desde los estudios de tu RNB Activa, José Ramón Fernández allá en el JJ Arbelo, Juan Carlos Mora, que nos acompañó junto con Andrea Suárez. Así que bueno, con esto nos vamos y los invitamos a que nos activen. Y esto es Superando Barreras, Discapacidad, Transformando Sociedad. Y me voy a ir con el tema del próximo programa de la semana que viene, y es ¿cómo asumir una discapacidad adquirida? Y con la reflexión final nos vamos. Bienaventurados quienes me respetan y me aman tan solo como soy y no como ellos quisieran que fuera. Natalia Herrera. Hasta aquí llegó el programa de hoy. Pero recuerda activarte el próximo miércoles de 2 a 4 de la tarde con Superando Barreras. Discapacidad. Transformando sociedad. Transformando sociedad.